www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sexagésima emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Está aquí la tripulación, o mejor dicho, los sobrevivientes del día después de la fiesta del señor Lagartija, que entre los cuales no se cuenta el señor Lagartija, lamentamos informarle. Ahí que viene. Bueno, mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos! Pensé que no llegaba, le digo sí, sinceramente. El estado calamitoso con el que dio las urras en el día de ayer, ¿no? En la temporalidad cuando pasamos por el sexto sol de Orión, diciendo, bueno, qué sé yo, los quiero a todos vivos. Pasa eso con el alcohol, que algunos, los que, no son, los que no son violentos, como en nuestro caso, le agarran así como, no le pasa. Como el cariño desmedido, y andaba los abrazos con todo el mundo, festejando, saludando y siguiendo, y ahí por ahí. En determinado momento, quiero agradecer a todos los que sí. Me han saludado. Sí, inclusive a los que lo saludaron cuando estaba en un estado nirvana, ¿no? Sí. Donde perdió conciencia absoluta de espacio-tiempo. Que me envió una tarjeta. Una tarjeta de esas tarjetas de mierda que se mandan vía... está buena. Vía internet. ¿Por qué no le envían? No, a mí porque no me envían, pero les agradezco. No quiero que me envíen, porque te aparecen esas cosas que dicen... ¡Nico, está todo hecho mierda! ¡Alguien le ha enviado una tarjeta! Dice, y aparece ahí, pero bueno, no. Yo rompo todos los cables. Realmente agradeciéndolelo al señor Charlie con el trabajo que se tomó, y a todos los que saludaron al señor Lagartija en el día de... ¡A Manu! Cumpleaños, a Manu Briceño. Bueno, es una lista realmente grande. Y toda la lista que se va sumando es gente que escucha el programa con un día de diferencia y se entera hoy, se desayuna con que hoy es el cumpleaños de ese hijo puta, entonces muchas vamos gracias. A hablarlo también. Así que bueno, listos y preparados. Digo, sobrevivir hemos sobrevivido todos, algunos con la cara más dañada que otros. Yo estoy viendo la muda y en estos momentos la veo casi perfecta porque se ha hecho un tratamiento de crema luego de lo que fue la noche de anoche, que no se puede creer. ¿Se la pero ve? ¿Cómo bailó? Sí, sana, rozagante. Después está sentada ahora porque tiene su aguante, pero duelen las piernitas, ¿no? Por eso hay que darle forma a ese contoneo. Y por supuesto el capitán Vinilo, que sigue en los controles de la nave, que ayer estuvo un poco a la deriva, lógicamente, en el momento del brindis y esas cosas. Saludo también al Mico, que vuelve a sus tareas. Señoras y señores, si ustedes tienen vértigo, no se olviden de ajustarse los cinturones. Si el vértigo le gusta, quédense así, que para ningún lado estamos nosotros yendo. Así que no se preocupen absolutamente por nada. Cojan sus mapas si es que lo tienen. Sí, total, cojan. Ningún punto estará establecido. ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Tres fotos, tres son las que queremos agradecer, particularmente la de Sid Vicious, nos ha llegado ya, sí. Así que hemos conocido a Sid Vicious y ahí está, de pronto el Mico estará trabajando en todo eso. La de un punky terrible, qué buena está tu cresta, querido amigo, sí. Pero estamos dudando de que sea en la habitación de él, en la que está realmente nuestro con amigo. Sí, se trata de Sonic con una cresta espectacular y unos pósters detrás de Kiss, de Maiden, pero bueno, nos ha llegado un mail que a lo mejor puede explicar un poco esto. Buena onda, querido amigo, y arriba. volvió el punk rock. Y por supuesto una foto que yo debo agradecer particularmente porque me ha caído la baba, ¿eh? Y no se trata de mujeres desnudas ni mucho menos. Se trata de una foto que ha mandado Pepe de Monterrey con una máquina. Sí. Una máquina modelo 69 que no sabes lo que es. Cuando esté ahí no se va a poder ver en toda su expresión porque lógicamente la foto es extensa porque aparte la máquina modelo 69 realmente... Es realmente extensa. Enorme como se hacían en esas épocas los autos, ¿eh? Pero me imagino andando por ahí por Monterrey... ¡Qué lindo auto! Es realmente precioso, Pepe, así que cuídalo mucho. Imaginamos que debe ser tu orgullo, querido Pepe. Una máquina de la hostia, tío. Bueno, vamos entonces a Toluca, ¿eh? Nos ubicamos en Toluca, México, donde está el Sid Vicious. Y dice, ¿qué onda, pinches tripulantes de la María Tijuana? Los saluda Sid Vicious. Soy de esos que escribe cada que me echo un pedo. Dice, ¿has hecho un pedo? Escribe. Ah, está bien. Cuando anda con mucho pedo, escribe mucho. Y cuando no, no escribe. No tanto. Dice, y tengo una buena pregunta para el señor Lagartija. Ah, qué bien. Presentada de esta manera, no podemos pretender menos de que la pregunta sea realmente buena. Y lo es, porque dice, cuando me dicen, en el caso de Sid Vicious, pero cada uno se estará sintiendo identificado, sí, ¿no? Cuando a uno le dicen, eres una mierda, dice, ¿qué similitud hay entre la mierda y la pendejez de uno? Ah, es una expresión. Eso se dice recordando a la Revolución de los Oretes, que fue en Francia en 1830, si no recuerdo. 1830, Revolución. Sí, salieron todos los oretes y tomaron las calles de París y bueno, ensuciaban a las casas más lindas. Ah, mire usted. Y los oretes por su propia voluntad se arrojaban. Y fue una revolución. Casi se inmolaban como se inmoló en un momento Charlie con quien para dejar la publicidad de... Que no quiere decir que Charlie es un sorete. No, pero en un momento, porque quería aprovechar para agradecer esto también. Sí. En un momento en el chat había alguien que no sabía del programa y Charlie Corky puso www.canaltrans.com/encaso y se fue a la mierda, explotó porque el bot lo pateó el culo, se inmoló de esa manera. Se inmoló. No supimos más del desde entonces, pero bueno, en este caso los soletes también decían contra esa pared que está muy blanca, sí, y todo, y reventaban. Y reventaban contra la pared. Entonces la gente a partir de ahí, a la gente que sos no una le mierda. Sos una mierda, no le cae bien, ¿no? Claro. Y entonces sos además. Mire usted, es gente que ensucia a la gente linda. Mire usted, así que Sid Vicious, eres una mierda. Te mando un abrazo grande, tío, ¿eh? Con su pregunta. Pero es verdad, porque hay... o sea, metafóricamente no sirve la relación. Pero ahora que el señor Lagartija nos explica esto, ya sabemos, viene de la famosa Revolución de los Oretes. Cresto, muchas gracias por tu mensaje y por lo que mandaste, que está muy bueno. Estoy hablando de un tema musical que ha mandado Cresto. Ah, sí. Y un mensaje que dice, no, esto no es para leer al aire, es para ustedes, qué sé yo, entre los que manda saludos a usted que cumplió años. Sí. Cantimplora. Que ah, Cantimplora. Cantimplora, ¿cómo es? Una caramañola, pero más gorda, ¿no? Cantimplora, una cantimplora, sí. La cantimplora... Caramañola, pero más gorda. Es la que llevan los Boy Scouts, los que hacen campamento y esas mierdas. Bueno, Cantimplora, sí, está en Miami. Es como la que tiene el lobo. Ah, el lobo mandó un mensaje. El lobo mandó un mensaje. Lobo, vamos a estar con... discúlpanos porque mandó un mensaje, sí. Retrasado ya. Vamos a estar con él. Cantimplora está en Miami, Estados Unidos, de Norteamérica. No creo que en Miami se pueda utilizar mucho la cantimplora, ¿no? Para... Te puedes ir con la carpa a la playa, ¿por qué no? No sé si te dejarán. Pero ahí está Cantimplora diciendo, ¿dónde rayos se reúnen a chatear? Dice, siempre que entro al chat de ustedes, estoy más solo que gorda fea de lentes con vestido rosa y moño amarillo. Ay, cámbiate, querido. Sí, claro. Si es una gorda fea con... No, yo me acercaría a una gorda así, porque sí, ningún problema, ¿no? ¿Te gusta mi moño? Aparte habría mucho de qué dialogar. ¿Te gusta mi moño? No, Cantimplora, ¿sabes lo que pasa? Hay horas... A ver, ¿a qué hora? Ay, no sé qué hora entra, pero hay horarios muy diferenciados. España, o sea, muy tarde. Mientras España duerme, México se levanta. Mientras México se levanta, más o menos Argentina. Serían aproximadamente, está acorde. Ver, una hora de México. Sí. En Argentina. Pero él está en Estados España, Unidos, en Miami. Sí, no sé. Es complicado. Bueno, entra y fíjate quién hay. Tarde, más tarde. Igualmente. Lo que estás, o más temprano. Está pasando mucho que hay medio cadena de MSN, se llama, de Messenger, ¿no? Y están todos entonces, en el Messenger. Claro, entonces la gente entra y ya no hay nadie. Y se van al Messenger. Hacen como una especie de... chat paralelo. Bifurcación paralela, exactamente. La realidad virtual. Cantimplora, en algún momento nos vas a encontrar por lo menos nosotros, que somos los boludos que entramos y nos quedamos ahí en el chat, sin el Messenger. Hoy celebramos un día muy especial, dice. Ah, espere, porque Cantimplora dice, ¿será que van a otro ciberchat y usan otro cuarto diferente a Desintegrados? No. No. No. La gente de Desintegrados están desintegrados. Exacto. Puede tomar otras formas en otros chats, pero ya es pero más... ya no es lo mismo. Es más de joto todo eso. Bueno, Cantimplora, un abrazo. Hoy se el maleante, ¿no? Empieza así tipo poetizo. Hola, maleante. Se pone una camisa de Jabot, el maleante. Ah, oh, que hay otra vez. Sí, y dice, hoy celebramos un día especial. Sí, me estoy refiriendo al cumpleaños del señor Lagartija. Ah, bingo. Que cumplas muchos, pero muchos años más. Gracias, danos al niño... No, gracias damos al niño elefante por tener un representante, al señor Lagartija. Yo fui a comprarle un regalo y le compré dos botellas de tequila. Oh. Pero se las debo, pues justo antes de ir a correr, llegaron visitas. Y pues los muy ingratos se la bebieron. Les dije que eran para el señor Lagartija. Solo me miraron y me rayaron. Bueno, el señor Lagartija, muy feliz cumpleaños. Lo que vale es la impresión. No, sí, la impresión. Acá no abonamos a eso de lo que vale es la intención. Porque, no, es la impresión veces, que da uno es la impresión. Al hacer las cosas. Y usted está impresionado con las dos botellas de tequila. Totalmente impresionado. Que casi, ¿no? Le regala el maleante. ¡Mierda! ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. ¡Gracias! Conectados a través del aire de la radio. De un lado y del otro. Una línea. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Saludos al pirata del señor Lagartija, al capitán Vinilo y por supuesto a la muda que está bien pero bien buena. Sí, una pregunta, ¿cuándo coño van a colocar en su página una sección referente al niño elefante? Tardamos años en hacer todo, imagínense a que aparezca el niño elefante en la red. Es verdad, el niño elefante tardó decenas y millones y millares de siglos para adquirir y convertirse en energía pura. Exacto. Y ustedes pretendan que se plasme así, ¿no? Sección del niño elefante. No se puede decir. No. ¿Qué no duele en la vida? Si tú quieres algo que valga la pena, tienes que pagar el precio. Todo es tan fácil en la vida. Dice, también quería comentarles que son los primeros argentinos chéveres que conozco. Quizás somos lo único. Hay mucha gente buena. Dice, ya que todos los demás que conozco, y son muchos, hasta mis jefes argentinos, son unos hijos de puta. Bueno, pero tienes la mala suerte que el argentino que conozco es jefe tuyo. ¿Sabes lo que pasa? Ya de por sí es hijo de puta, por ser jefe. Los que viajan son gente de plata. Sí, generalmente la gente de plata... En su mayoría, no decimos todos. No, son los hijos de puta. Es mi hija de puta, porque tiene el poder del dinero. Entonces exacto. Te dice, tú debes servirme, yo estoy acá. Tú pero pasa con casi todos. Pero pasa, claro, con todos los países. O sea, los mexicanos de mucho dinero que van por el mundo y ahí dicen, soy muy chingón, qué sé yo. Pasa en general. Bueno, pero cuestión que somos los argentinos chéveres que conozco. El pobre Edgar González, desde Puerto Ordaz, en Venezuela, no conoce otros. Pero tenemos que conozcan muchos más, porque nosotros te podemos dar fe y firmamos cualquier documento de que los hay, y muchos. Argentino chévere, querido amigo, como muchos venezolanos también chévere. Y este amigo Edgar González, desde Puerto Ordaz, dice que viva Chávez. Es un amigo chavista. Exacto. Tenemos muchos amigos chavistas y muchos también no chavistas, totalmente antichavistas, como está dividida en estos momentos Venezuela políticamente, ¿verdad? Bueno, y aquí nos vamos, ya que estamos hablando de Chávez y de esa presidencia, nos vamos, nos corremos un poquitito y vamos a ver a Lula da Silva. Otro presidente de esos que nos cae bonito, por ahora. Siempre es tiempo para desdecirse. Ustedes saben, este programa, un día, qué chingón es este, y al otro día lo mandamos a la mierda. Pero por ahora, Lula da Silva es un buen amigo de la nave María Tijuana. Y aquí está Suárez da Lima, y dice, hola amigos argentinos, soy brasileño, me llamo Juárez. Esto abona también mucho a los que dicen que brasileños y argentinos no se pueden ver. Exacto. O sea, hay una rivalidad futbolística, a lo mejor un poco cultural, pero hay mucho afecto de parte de los que argentinos hacia la cultura brasileña y de los brasileños hacia otras culturas. ¿No? Porque no me imagino un brasileño bailando un tango. Es aburrido para los brasileños, que tienen zapatitos para zambar y están todos así con alegría. Es otra onda. Y el tango es más así, como que déjame que te cuente mi pena y esas cosas. Pero bueno, ahí estamos. Dice, vivo en la ciudad de Rafard, estado de São Paulo. São Paulo, qué de gente que hay en São Paulo. Sí. Es una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Más polulosas. Sí, polulosas, y llenas de autopistas. A ver si poluloso en portugués quiere decir algo como feo. No. No importa. Claro. São Paulo, bella ciudad. Dice, conocí el programa en caso de que el mundo se desintegre en el número 350. Creo que es muy bueno, pero no tiene ninguna mullar. No tiene ninguna mujer. Ojo con lo que crees. Dice, yo le estoy dando un tono brasileño, pero en realidad habla perfecto el castellano. Cierra diciendo, perdón, mi castellano no es muy bueno, pero es realmente bueno. Le estoy dando el tono brasileño para que sabe que se comunica tu Brasil. Eso no tiene tu orgullo para buceo, pero es más grande del mundo que se embarca. Solo sabía que la muda era travesti. No, tenemos a la muda, pero él quiere una foto. Él quiere concha, quiere teta, quiere culo, quiere ver. Ah, quiere entrar a otro lugar. Quiere desplegar. Mira en pelotas, haciendo el amor, quizás dos, besándose, actitudes lesbiánicas, o un joto con una poronga gigante. Eso quiere. Eso. Esa cosa quiere. Y dice, bueno, en el sitio, una imagen de una gostosa para nosotros vernos en cuando echamos a vosotros, cuando escuchamos a vosotros. Hasta luego, amigos, no se esquezan de nosotros. Dice, perdón si mi castellano no es muy bueno, Juárez Suárez do Lima. Es más, vamos a poner una foto de Lula da Silva en pelotas. No, en pelota, en el lugar de en pelotas hay una región en Brasil que se llama Pelotas. Ha estado recorriendo todo Brasil, el presidente, y bueno, a lo mejor capturamos alguna de esas. Es que hay muchos sitios donde para generar entradas ponen mina en pelotas. Exacto. Que no tienen nada que ver, a lo mejor son un lugar de deportes. Y te, dicen, te ponen la chica de la semana, un culo ahí, buenísimo, que nosotros disfrutamos enteramente. Exacto. Pero digo, no es el foro, ¿verdad? No es la política de Canal Trans. Sí, no necesitamos... Poner gente en pelotas. Claro, no necesitamos que entren por el culo acá. Exacto. Ni por los pechos, ¿eh? Entren por otro lado. Bueno, realmente vuestro programa es un enema, hablando de entrar por el culo. Claro. Ay, hijo de puta. Dice, te felicito por la tonada del Chavo del Ocho. ¿No lo leí esto ya? Sí, lo leí. Encima que es así para como no... minioso. Y el tipo este me critica, me hace mal. Dice, bueno, órale, pinche, chinga tu madre, Azaret de Zuneb. Encima el nombre es complicado. ¡Arriba México, cabrones! Desde Valencia, la tierra de los naranjos, desde ese bello lugar, a orillas del Mediterráneo, en España, está Iván. Oh, sí. Iván, que está flipante en colors, como siempre. ¿Y cómo flipa? Y que es un día especial porque cumple años. Así que le deseamos un muy buen feliz cumpleaños. Sí. No le vamos a cantar feliz cumpleaños. Que lo flipes bien. Que lo flipe. Pasa la pipa, como dice nuestro amigo ahí. Pasa la pipa. Pasa, por favor, tira la pipa para arriba. Pero le vamos a celebrar el cumpleaños de una manera especial. Oh, ¿cómo? Porque él dice que usted tiene los poderes, que sabe que en este programa no se pasa música. Nadie nunca ha escuchado música en este programa. Sin embargo, existe cierta capacidad que si uno piensa mucho en un tema musical, lo puede sentir. A veces como que lo siente. Sí. Entonces, en cuestión de sensaciones, él quiere que sienta One, ¿eh? Por ser el día de su cumpleaños, quiere escuchar... Piensa en One. Sí, sí, piensa en One. A ver, haga un esfuerzo, señor Artija. One life. No, pero no ese WOM. Ah, no, este. No, ese WOM, ese sí, sí, sí. No, pero no Madness. ¡Mierda! Ni YouTube, ni Madness. Está bien, pensó WOM. No, pero ni YouTube ni Madness. A él le gusta mucho Metallica. Así que, por favor. Pienso en Metallica. Claro, piensa en Metallica. Sí, está perfecto, ya estamos en Metallica. Sí. Pero ahora piensa en en One y en Metallica. No, es realmente un asco. No, que piense en One de Metallica. Ahora sí. Perfecto, lo que es el poder del pensamiento. Nadie puede contra el poder del pensamiento, de la imaginación y la fuerza de la alegría. Y en este caso, compartiéndola con Iván en el día de su cumpleaños. Sí. Ah, qué placer, Iván. Te mandamos un abrazo grande. Y de paso aprovechamos, ya que estamos de cumpleaños por Barcelona, iba a decir. Los valencianos me van a tirar con un ladrillo que esperemos sea de marihuana para que no nos duela tanto, ¿no? Claro, bueno, que para eso, claro. Vamos a pasar. Sí, sí. Así que, bueno, un abrazo grande para toda la gente de Valencia que nos escucha, ¿eh? Y en especial para el Iván que anda de cumpleaños. Esto es muy sencillo. Solo tiene que recostarse en la vía. ¿Atada? Exacto. Ahora, esa locomotora se dirige precisamente hacia usted. ¿Y yo debo gritar? Tan fuerte como le sea posible. Cuando se acerque más y más la locomotora... Nicky monta su gran caballo negro, me desata y es el héroe. Ay, me encanta. Estupendo, estupendo. Pero de cualquier manera, eso no se cumplió. En caso de que el mundo se desintegre... Ay, me encanta. Estupendo, estupendo. Hablando del lobo que estábamos hablando hace unos minutos, tengo un mensaje de su señora, la ña Teresa, que dice, hola a todos, es un mensaje para aclarar un pequeño incidente que acaba de suceder hace algunos minutos, ya que por un momento me habría mandado muy lejos a la chingada, dice, por error les envié una cadena, mil disculpas, dice, nos mandó una... Cuando estamos... Está bien, si vienen así, sí. Las disculpas son aceptadas, sí, son aceptadas. Recibidas, enviadas y todo. Lo que no podemos es borrar esto a la chingadera de cosas que dijimos entre que llegó la cadena y llegó tu mensaje pidiendo disculpas, lo lamento, Teresa, dice... Yo sé que es para usted recibir este tipo de cosas, pero también un pretexto para escribirle, me sirve como pretexto, dice. Saludarles desde este planeta. Por cierto, este es mi testimonio acerca del asunto del ausente colchón de mi señor Lobo. Tan solo imaginen un par de rodillas que de por sí solo están bien raras, dice. Un día se topan con la cama de este señor y pues yo no les cuento más. Pero es que no lo entiendo. Las rodillas de Doña Teresa están bien raras. Y un día topó con la cama. No, la del lobo. Las rodillas del lobo están bien raras y topaba con la cama. Y topaba con la cama, entonces sacó la cama. Corría peligro. Corría peligro de quedar lisiado. Quedar lisiado, no, quedar lisiado para toda la vida. El lobito está lisiado. Y entonces lo que tuvo que hacer es sacar todo, claro. Y después ya se golpea con el colchón también. Están mal los lisiados. Sí, sí. Dice, bueno, tan solo imagino un par de rodillas bien raras y no sé qué. Por ese modo, síganle echando huevo a su trabajo. Dice, por aquí eso, se le sigue echando huevo. Sin más, por el momento se despide de ustedes su más segura servidora. Y bueno, cierra diciendo de que toda la vida es sueño y los sueños sueños son, ahí está Calderón de la Barca, sí. Siempre presente hasta en los mails, increíble pero real, titilando una luz ahí, por supuesto, sí, en Puebla, México, exactamente, casi tan cerca. Señoras y señores, en caso que escuchan, en caso de que el mundo se desintegre, este es un mensaje para mentarles la madre. Bueno, pero no todos los mexicanos. Solo los que no votaron hoy. Sí, hoy 6 de julio, que fue día de ir a votar, como es nuestra obligación ciudadana de ir a votar y de romperles la madre a los diputados si no trabajan por nosotros, pues quiero felicitar a todos aquellos que votaron y los que no, que chinguen a su madre. Mopo viejo el mensaje. Mopo ni pero para Popo, pero es que estamos de japonés, ¿no? Si es un poco viejo porque ya hubo las elecciones, todo. Sí, pero bueno, vale la pena. Ahí está, si bien chingo, ya se sabe quién ganó y todo. Bueno, Guadalajara, México, ya que estamos, Francisco Cardona. ¿Por qué todos los nacidos en Guadalajara, México tienen nombre de cantante de boleros? Pues ya, no es una... Todos los nacidos tienen cantante de bolero porque llevan el amor en la sangre. ¿Guadalajara es el estado del amor? Guadalajara es el estado de la pasión. Claro, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Ya partiendo de ese lado, ya te, ¿no? Se da cuenta que todo es amor. Entonces amor, en Jalisco, en Guadalajara, en toda la zona. Y todos cantan boleros. Acrecentado por el tequila, ¿no? Que te hace más amoroso. Sí. Bueno, así que Francisco Cardona dice, ¿qué tal, mis queridos amigos? Reciban un saludo, espero pronto. Aquí hay que tener cuidado en este programa de no hacer cuestiones inquisitivas, porque tú haces una pregunta y sigues a la orquesta de Austro-Hungría y te la meten como... no, te la meten como pregunta filosófica. Ah, pues está muy bien, Francisco Cardona, nombre cantante Valera. Dice, bueno, espero pronto vengan para tomar una botella de tequila, que acabo aquí encontramos la fórmula más buena para que no te suba el tequila, así como es. Ah, ¿cómo es? No tomarlo, verlo. Dice, bueno, y por cierto, es mejor que la de Colombia. Ah, bueno, sí, así no te sube. Sí, es verdad. Mejor que la de Colombia. ¿Qué cosa rara está en Guadalajara? No sé. Yo supongo que debe ser como, en lugar de tomarlo en un sombrero mexicano, que es como más grandote la copa, lo tomas en un pequeño gorrito colombiano. ¿Mm? No entiendo. No, yo tampoco, o sea, yo sí entiendo, pero mejor no aclaremos. Ok, gracias, mi pregunta filosófica es... es esta, la pregunta filosófica aquí del Kush, del Kush. Dice, ok, reciban un saludo desde el Kush. Francisco Cardona nos pregunta, ¿por qué creemos en la democracia? Francisco, porque es el arma más poderosa de los pueblos inteligentes. Es la llave para abrir nuevas puertas. Porque es una buena película para el ciego pueblo estadounidense. Esto va a terminar en una guerra. Y se escuchan los B-52 acercarse a la nave. ¡Oh, mierda! ¡Pongan la capa de ozono! Sí, pónganla porque está muy mal, sí, la capa. Está jodida, está jodida. ¡Hola, gurises! Estoy hablando que me justamente, ¿no? Está Bush diciendo, por ahí, ¿no? Diciendo, en Irak la cosa está más complicada de lo que nosotros creíamos. Hay más resistencia de la que esperábamos. Vamos a necesitar mandar más soldados. Se ve que piensan. Sí, piensan, con un poco de retraso. Es como hay alguna gente que escucha este programa. Se lo venía avisando hace tiempo. Tú métete ahí que va a ser otro Vietnam. No joda. Y bueno, y el tipo, por una onza de petróleo es capaz de, no sé, cuántos marines tenemos. Y mucho más. Hola, gurises, ¿qué les va? Dice. Hola, misionero. Dice, espero que bien. Maldito seas, lagartija. Me hice mierda el dedo del pie y a mi novia se lo gasté y no gozo ni mierda. Porque lo hacen todo fuerte. No, claro, se hacen las cosas así. Claro, todo así de, soy muy manchi, ven aquí, el dedo gordo, claro. Ah, esto, sí, no, pues, no. Le ha gastado el dedo a la es novia. Es todo con amor. Claro, pero en serio no te excitó. Es que tu novia, o sea, lávale las patas. Realmente. No, porque hay cuestiones eróticas que se contradicen directamente con una falta de higiene. Pero anda todo todo el día descalzo, con la tierra roja. Claro, y le dice, chupa esto a la novia. Y la novia dice, ni loca, desinfectate, hijo de puta. Pero bueno, cuestión que se lo ha chupado y dice, no encontró el punto G. El punto G secreto es mear cuando hace mucho que no lo haces. Claro, ese es el máximo placer. Hay algunos que se les corre, sí, quizás sí, a vos se te pondrá ahí. A lo mejor, cuidado porque en cualquier momento me hace el punto G. Y claro. Sabés, lo tienes que recoger el inodoro con un colador. Ah, pero después te lo puedes poner donde quieras. Sí, sí, sí, sí. Lo puedes llevar tipo llavero o algo así. Bueno, ahora va un chistecito. Un soldado raso le pregunta a un sargento. Mira que está muy bueno esto, ¿eh? Mi sargento, ¿los lagartos vuelan? A lo que el sargento responde, no, idiota. ¿Cómo solo un estúpido lo pensaría? ¿Cómo va a decir eso, estúpido? ¡Ay! Solo dos cosas vienen de Huaco. Maricas y toros. Y usted no tiene cuernos. Una cosa así. No era de Huaco igual, pero no importa. Bueno, y el general lo caga a pedo, ¿no? Le dice, pero idiota, ¿cómo se te ocurre que un lagarto puede volar? Y estúpido, idiota. Y dice, ¿dónde sacaste eso, estúpido? Y el soldado le dice, porque mi general dice que sí. Entonces el sargento le responde, ah, sí, vuelan, pero bajito. ¿Ah? Bueno, les despido muy cordialmente, pórtense mal, pero háganlo bien. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Hay días en que todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Si esos días se prolongan por más de 10 años, no intentes suicidarte. No intentes suicidarte. Seguramente fracasarás. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. Bolatino dice, ¿cómo se encuentra los balsa, los huevones, los cabrones, los buena onda de la red? Dice, se encuentran si utilizas un buen buscador. Últimamente los buscadores están medio chotos porque están cobrando, entonces es más difícil de encontrarlos. Claro, pero tienes que buscar y... Todo es el bill metal, todo es dinero, ¿no? Porque entonces tú tienes una página súper poderosa, entonces te aparece primero en los buscadores, por más que lo que estés buscando nada que ver, ¿no? Busca lamparita para la luz y te aparece, no sé, Microsoft. Una cosa, ¿no? Así, histórica. Bueno, vamos entonces con estas cosas. Que nos saluda, les escribo para invitarlo a la fiesta del sábado 12 de julio. ¿Ya ha pasado? No, es mañana. ¡Ah, perfecto! La fiesta del 12 de julio, a ver si bajan de los cielos para tomarse un pisco chileno que es de mejor calidad. Tenemos mucha gente del Perú invitándonos. Claro, ahí sale Neo, que nos invita al pisco sour, que es el pisco es peruano. El pisco sour, aclaro, no es una marca de pisco, sino una forma... Digo, los peruanos me están diciendo, pero ya sé, estúpido. Pero digo, para la gente de las otras regiones. Para los estúpidos. Para los estúpidos que no viven en Perú, ¿no? es una forma de hacer un trago, ¿no? El pisco sour. Bueno, y aquí es un chileno, pero nosotros no tenemos problemas, ¿eh? No. O sea, nosotros somos de esa gente que va a Chile y dice el pisco chileno y toma pisco. Sí, sí, sí. Y va a Perú y dice el pisco peruano y toma pisco. Total, la peda quien la paga, ¿no? Nosotros a lo sumo. Bueno, 12 de julio, vamos a bajar a Chile, vamos a ir a tomar pisco de mejor calidad. Dice que la muda les mande un beso a mis compañeros de trabajo que están calientes por ella. Ellos son Fidel y Danilo. Yo ya las manos la tienen callosas de tanto darle. En homenaje a la muda. Ah, mire usted. Pero muy bien, esos callos entonces son una especie de ofrenda a la belleza. Mudita. Nos parece bien, Fidel y Danilo, muy bien lo suyo. Mudita se ha puesto colorada como siempre. Ya, una cara de, cállate estúpido. Pero bueno, Fidel y Danilo están siendo besados silenciosamente por la muda en estos momentos. Así que tóquense, amigos. Traten de hacerlo disimuladamente, sobre todo si es en el trabajo, claro, disimuladamente. Les mando dos chistes, dicen. Una pregunta, dice el tobalatino aquí, dice, papá, papá, en el colegio me llaman idiota. ¿Y a mí qué? A ti, cornudo. Y gay, ¿no? El niño estaba perdido, todavía no había definido su sexualidad. Dice, ¿cómo se dice en alemán noche de bodas? ¿Cómo? Gracias, gracias, porque así, o sea, hacer un chistorete y que nadie te dé ni bola. Tengo los marineros australianos, bueno, ahí, venezolano, puertorriqueño, ecuatoriano, yo estaba pensando que ni me aplauden. Si no, claro, claro. Vamos de nuevo, somos un dúo cómico. Ah, bueno. Steel y Nash. Así, ¿cómo se dice en alemán noche de bodas? ¿Cómo, Steely? Desvirgensen. ¡Qué bueno, Nash! No, pero no soy yo los dos. Bueno, si existe la corriente del niño y la línea. Ah, corriente, ya empezamos. Esta especie religiosa que ya empieza con quiebres, con gente que disidente y algunos que hablan de otras corrientes. Dice, si existe la corriente el niño y la niña, ¿existe la niña elefante? Y si existe, ¿por qué no se habla de ella? Me imagino que ella debe ser igual de sabia. Chau, todo latino. Es una pregunta filosófica. ¿Existe una diosa? Sí, sí, pero no es exactamente la que está en el cielo. No. ¿Existe una crista? No, crista no. Un nombre quizás, Crystal. ¿Existe una alá? No, una alá. ¿Existe una Jehová? No, existe una Virgen María, una Virgen de la Macarena. Sí, bueno, su niño elefante tuvo su madre, que fue una elefanta que lo es verdad. ¿Ya contamos la historia? ¿O no, no la hemos contado? Ah, bueno, está bien. Bueno, no importa, cuestión es así. Está la niña de las siete operaciones también. Está la niña de las siete operaciones, que, sí. No iba a estar en el lugar de una María Magdalena. ¿Sí? Bueno, el que tenga, así que tenga las manos con una piedra, que la vente. Maldición, lo vio todo, ¿verdad? Esa bruja se lo contará a tu esposa. Me despedirá y te cortará los testículos. Maldición. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. Qué diferente hubiera sido la historia de Cristo, como cuentan. Claro, el mico me está corrigiendo, porque está leyendo la Biblia ahora el mico. En cualquier momento se nos hace boxeador y fracasa. ¡Qué bajón! Sí, no, Biblia. Dice que le gustan los dibujitos. No, pero... ¿Qué Biblia estás leyendo? Es una que trae dibujos. No, se deben haber equivocado en la portada. Eso no es la Biblia, mico. Pero, bueno, cuestión, le decía, si en lugar de Cristo haber dicho frente a María Magdalena, que igual María Magdalena no era la de la piedra, ¿no? Era una de las hermanas de la Virgen. Bueno, por el estilo. No, María Magdalena. No, pero digo, si hubiera dicho en lugar de quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hubiera dicho, como dije yo, quien tenga una piedra en la mano, que la vente. Hubiera sido un quilombo, ¿no? Lo hubieran dilapidado rápidamente. Bueno, Ricardo Hernández, el del DF mexicano, nuestro amigo. Hola, chilango. Ricardo. Hola, amigo chilango. Y dice, ¿por qué cuando terminamos de coger? Es una pregunta filosófica. Qué interesante, porque digo, para los que, a lo mejor, cuando terminamos de coger, los españoles dicen, ¿qué? Cuando terminamos de tomar algo con la mano. Entonces él agrega, cuando terminamos de coger, follar, picar, para que nadie en todos los hispanoparlantes que están por ahí queden con la duda de qué habla. Ricardo Hernández del DF mexicano dice, ¿por qué cuando terminamos de coger, follar, picar, etcétera, el pito se nos desinfla como un globo ponchado? Se te poncha la pinga. Se te poncha la pinga. Es verdad, ponch. Eso pasa para pasar a cuarto intermedio. Cuarto intermedio. Hay una enfermedad que es que nunca se te poncha la pinga. Es de, doctor, nunca se me poncha la pinga. No viene al caso. ¿Cómo no viene al caso? No, sí viene al caso, porque quiero decir, el tipo está todo el día que no se le poncha la pinga. ¿Y cómo? Es complicado. ¡Ay! ¿Cómo pasa esta? Claro, no se me poncha la pinga. Dice el tipo. ¿Usted terminó de responder la pregunta? ¿Cómo? Sí, pasa a cuarto intermedio. Ah, pasa a cuarto intermedio. Más o menos unos 40 minutos en algunos casos. Depende de lo que vos, tú quieras decretar. Claro, porque hay que ver cuántas veces se te ha ponchado en el día. Exacto. Hay gente que dice, yo, a mí se me ha ponchado 7 veces. ¡Oh! ¡Ay, hijo puta, felicitaciones! ¿Qué? Exacto. Algunos con que se nos ponchen 2 veces, estamos agradecidos. Así que bueno, Ricardo Hernández del DF mexicano, un abrazo y no te preocupes que es natural que se te ponche la pinga. Sí, es natural. Me da gracia el verbo ponchar. No se usa, digo, en Argentina, por eso a lo mejor estamos riendo. Ponchar es desinflar, pinchar. Se usa pinchar, pero pinchar también se utiliza con otro sentido. Así que bueno, como globo ponchado. Rulo, el Rulo. Hola, Rulo. El Rulo es de Juárez, Chihuahua, México. Dice, ¿qué pedo, cabrones? ¿Cómo están? Ya volví. Nunca notamos la ausencia de Rulo, eso está feo. Pero uno no tiene que decir ya volví, porque es como la fiesta que de repente... Yo había visto que se había ido, Ah, lo vio, sí, y sí. Porque es muy feo, ¿no? Ya volví. Y todos terminan como diciendo, ¿cuándo te fuiste, estúpido? Y uno se siente mal. Dice, no, yo la no me extrañas, son unos hijos de puta. Bueno, ya volví. Estuve unos días desconectado porque estaba la visita por varios estados de los Estados Unidos. ¡Oh! ¡Ay! Oh, son 50 estados. Aterrado, ¿verdad? No, pero algunos estuvo. Dice, espero y sigan igual de mamones que siempre. No, no tanto. Se nos fue un poco lo mamón. Dice, y a darle, dice. Mi pregunta filosófica es, sí, ¿no? La de Rulo. ¿Un siamés le puede resucitar al otro dándole respiración de boca a boca? Depende cuál es, Rulo. Por ejemplo, las iraníes, ¿no? Las iraníes, no, claro, se estaban pegadas de la cabeza, por eso, ¿no? No, porque estaban las dos muertas. Bueno, hola amigos, realmente preocupante lo de los servidores en España. Sí que es preocupante. Sí. Es nuestra amiga... Nos están jodiendo a todos. Artemisa, que dice, en Euskadi, por ejemplo, tampoco están muy bien con el Euskalnet. ¿Cómo es? En el Euskadi todo empieza con Euska. Igual. Decir, Euskalnet, seguramente Euskadi, es de Telefónica también. Sí, seguramente. Que no, le ponen ahí otro nombre como... No despertemos los odios porque tampoco queremos así que nada. Bueno, el Euskalnet anda como el culo también. De los cojones, dice cada día. Y Telefónica quiere que nosotros no hablemos mal de ellos, que pongan plata en el programa. Sí, listo. También podemos empezar a hablar mal del Euskalnet. Euskalnet, todavía ni nos sale el nombre, sí. Así que es esta. Dice, claro, porque la gente dice Euskalnet, la única palabra que sé decir en euskera, que me la enseñó Cresto, que es contus, contus, que es cuidado. Entonces nosotros cuando dice, yo pertenezco a Euskalnet, podemos gritar todos juntos, contus, contus, como diciendo, guarda, cuidado. Te vas a la mierda. La única forma que pare esta revolución nuestra de gritar contra todo el mundo lo que pensamos es con plata. Menos mal, yo pensé que me iba a mandar una EVE de Bonafini, todo con las armas, dijo, y bueno, fuimos. Bueno, cada día me gustáis más, dice, sigo escuchando, espero que veáis, para quien no sabe quién se ve de Bonafini, es una de las madres de Plaza de Mayo, que haciendo unas declaraciones así, muy que podemos estar de acuerdo, ¿no? Dice, sí. No hay revolución que pueda triunfar sin las armas. Bueno, si ha tomado así, ahora le van a hacer una querella y algo así, porque bueno, tampoco se puede andar así por el mundo, diciendo, agarren sus rifles. Ella tendría que haber sido más precavida y decir, bueno, me estoy refiriendo a la verdad histórica. O sea, históricamente ninguna revolución ha triunfado así por la palabra, por decir, yo creo que debería cambiar la cosa. No estamos incitando las armas tampoco. No. Nos desagrada cualquier sangre que se... ¡Maten! ¡Maten a nuestro nombre! Bueno, ahí está. Y el mijo es el primero, ¿no? En agarrar un objeto contundente y arrojarlo. ¿Cómo estaba aquí yo? Con justamente Artemisa, que nos ha puesto así como gladiadores. Dice, sigo escuchando. Espero que veáis pronto mi foto en el álbum de oyentes. Un beso. Estamos en eso, querida Artemisa preciosa. Sí, cuando el mico se disponga a trabajar. Sí, que me parece que falta. Lalo es de León, México. Hola, Lalo. Y Lalo es un viejo oyente, Lalo. Dice, hola, señor Lagartija, capitán y el capitán vinil. Claro, me va una lucha de capitanes aquí, no sé cuál es el otro, pero anda luchando. Supongo que se refiere a mí, así que le agradezco al mico y a la muda. Dice, pero que no se agiten. Dice, tengo una pregunta filosófica. ¿Sí? Que quisiera que el señor Lagartija Joe, ¿usted es Lagartija Joe? ¿Tiene un nombre? No, es el Joe. Ah, el Joe de Lagartija, contestara. La pregunta es, ¿por qué nos da hipo? Ah, nos da hipo cuando tenemos un 80% de fragmentado el disco duro. Tienes que desfragmentarlo, ponerlo a desfragmentar y se te va el hipo. Sí. ¿Sabe que el señor Lagartija es un experto en esto? Porque le da bastante seguido. Sí, o sea, a mí se me fragmenta mucho. Tiene la profecía y así como el duodeno en muy mal estado y le pasa esas cosas, ¿no? De desfragmentación. Es porque tengo un sistema viejo, tengo Windows 95. Ah, ¿y eso es viejo? Hay gente que anda con hipo y tiene apenas un DOS. Bueno, por eso no se escuchan, ¿no? No, es... Ah, que se mueran, quemen las máquinas, estúpidos. Bueno, que se la sigan pasando bien y espero que respondan rápido mi pregunta, Lalo, porque este debe estar con hipo. ¡Oh! Claro. Rápido. Mátenme. Rápido que se muere Lalo de hipo. ¡Ay, qué desastre! ¡Ah, una cosa ya, maravillosa! Campanita. Claro, llega con el doble bombo. Yo estaba como para irme a pasear a algún lado y llega así, platillos, y no decimos la marca. Les envío un puto saludo y estoy encabronado. ¿Cómo dice es un puto saludo? Edgar Arón Guerrero. Y es, adiós, hola. Ahí saludando así desde algún lugar, ¿no? Sí. Un puto saludo y no. Si no, sería un saludo de puto, que es diferente. Ya. Un puto saludo es así, lo doy, pero estoy encabronadísimo, Edgar Arón Guerrero. Dice, estoy encabronado. En el día de ayer fue mi cumpleaños y no solo no pude festejar, ya que todo el día estuve trabajando, además es que vi a una ex amiga y no la saludé, ya que estoy muy emputado y encabronado por no disfrutar mi cumpleaños. Bueno, les dejo, ya que no... ¡Disfrútalo hoy! No puedo con este pinche coraje. Piensa que hoy en tu cumpleaños y disfrútalo hoy. No, le ha dado mucho coraje. Claro, piensa que hay... Hay errores. Me voy a poner muy serio. Hay errores de cálculos. En la matriz hay muchos, pero hay errores de cálculos en lo que es el calendario gregoriano. Por eso los años bisiestos. Para corregir esos errores, se hacen los años bisiestos y se corrigen ciertas anomalías. Quizás tienes algo corrido. Edgar, a lo mejor se te ocurrió el culo. Es una parte como del foco infeccioso de lo que viene a ser todo el planeta hoy. Así que por ahí, tu cumpleaños es hoy, amigo. Bueno. Así que, 1, 2, 3. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que los cumpla el Garalón Guerrero Gómez de Cuncún, México. Que los cumpla feliz. Perfecto. Bueno, los dejo, ya que no puedo más con este pinche coraje que tengo, hijo de su vergísima madre, y que chingue a su madre la panocha México, y yo, Edgar Arón Guerrero Gómez de Cancún, México, están cabronadísimos, pero ya le hemos cantado el cumpleaños, esperemos que esté mejor. ¡No, estoy perdiendo contacto! Ya pasa, ya sé que estamos perdiendo contacto, porque veo así como nublado a alguien que se acerca y me dice, ¿qué tal, huevones? Soy Cristian Sáez, de Santiago de Chile. Hola, Cristian. Es la primera vez que puedo escuchar este programa de puta madre, soy cantante de una banda que se llama Metro. Y nos manda la dirección. Hemos tratado de entrar y no pudimos, amigo. .cl es bandametrópoli.cl o .com.cl. No hemos podido entrar de ninguna forma. Dice, bueno, espero seguir con ustedes desde Chile. Firma un buen cantante. Oh. Que no es lo mismo que un cantante bueno, ¿eh? Un buen cantante es un cantante que no te hincha las pelotas, que no te molesta, ¿eh? Canta por ahí y no se está imponiendo, ¿eh? Como algunos otros que tú estás lo más tranquilo y viene una libra de cadera, no es cadera. Eso es Ese es un cantante pésimo. Un buen cantante es el general. Así que le mandamos un abrazo a él, a Panamá y a toda la gente de Panamá. ¡Oh, estoy perdiendo contacto! Hola, locas de la nave. ¡Oh, al carajo! ¡No eres nada, puto! Locos de la nave. A propósito de cocodrilos analfabetos. ¡Estamos perdiendo contacto! ¿Y qué quiere decir? ¿No puedo leer a Sancho? El pueblo está acá afuera, no está allá adentro, comprado por pocas monedas como se venden ellos. Yo sigo derecho. Bueno, mañana hacemos programa. Mañana hacemos programa, sí. Programa de sábado. No me amenace con que no vienes y esa cosa porque me pongas. Programa de sábado mañana, sí, exacto. Exactamente, mañana estaremos con toda la gente que nos escucha los sábados, que debe ser otra, muy diferente. Sí, sí, es gente de sábado, distinta. Es gente muy fiestera, muy enquilombada y que se pone cosas. Bueno, así que bueno, amigo Juan Martínez, ay, buenísimo el mensaje de Juan Martínez, estamos muy limados, muy quemados, ¿eh? Y bueno, con mucha gente, Al Capone, todos los clásicos de siempre, más otros que se van sumando, el querido amigo peruano ahí, Nio, que tengo como 8 mensajes de él y nunca los leo. ¡Nio! Y bueno, también a nuestro amigo J. Mateucci, que se lo debo también, y a todos los que se van sumando. Ay, tengo uno de Airos acá y no lo hemos leído. Uno de Germán de Río Cuarto Argentino, uno de Omar de México de Guadalajara, otro que nos envió una foto y otro que... Mañana no... todo esto y mucho más en el nuevo show de... ¿Qué show es el que vamos a hacer mañana? Mañana va a ser el show de... Este. Di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. Sta bueno. Sì, sì, por lo menos es un show, ¿no? Sí. Bueno, damas y caballeros, nos estamos retirando porque... ¡Me gusta la tierra! Ese gol fue una mierda, sí, hay que anularlo. Sí, aparte hay que echarlo directamente en Madrid porque está comprando muchos jugadores y van a sobrar algunos. Bueno, nos vamos. Sí. Sí. ¿Y cómo ve la tierra usted? La veo como una lamparita, como una bombita de luz, como una bombilla. Como una bombilla, que tiene su filamento, que va levantando... No tiene filamento. No, sí tiene filamento. No tiene filamento. Yo sabía que en algún momento iba a venir una parte negativa que nos cagaba. ¡No tiene filamento! Entonces no hay luz en la tierra, amigos, levanten sus velas. Sí. No esa vela. Las armas. Qué asqueroso. Claro. Y iluminen el firmamento. Digo, buena onda, no rompan la capa de ozono, y la mejor arma que hay es la palabra y saberla utilizar en los momentos indicados. Si es que de atrás no viene un palo, una masa o algo por el estilo y te hace callar y te mete en cárcel mucho tiempo. Exacto. Así que bueno, a gritar con toda la garganta, señoras y señores, nos estamos despidiendo. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para Internet. Gracias por acompañarnos.